Hoy presentamos Adiós, Mar Azul. Empezaremos con simples ejercicios para reducir. ¿Podemos empezar? Brazos arriba, pecho afuera, mentón adentro. ¿Listo? Adentro, arriba, afuera, abajo. Adentro, arriba, afuera, abajo. Adentro, arriba, afuera, abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Adentro, arriba, afuera, abajo. Adentro, arriba, afuera, abajo. Adentro, arriba, afuera, abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Adentro, arriba. ¡Ay, tú, otra vez! ¿Creí que te había dicho largo? ¡Roedor antihigiénico! ¡Ladrón despreciable! Interrumpimos este programa con un boletín especial. Barba Azul, el asesino, ha escapado. Tomen todas las precauciones para protegerse. Cierren sus ventanas, aseguren sus puertas. Recuerden, este hombre es peligroso. Reporten a cualquier individuo sospechoso a su policía local. Ese amigo Barba Azul, no me asusta. Creo. Sí, viene, le daré el pie, mi viejo, uno, dos, tres, yo creo. ¡Ay! ¡Barba Azul! ¡No lo hagas, ese señor Barba Azul! ¿Cómo puede llevarse lo que quiera? ¿Qué con un filete? Aquí tiene, señor. Espero lo disfrute. Regresaré enseguida con vino. Aviso. Acabamos de recibir la descripción de Barba Azul. Pesa 150 kilos y mide 2 metros 30 centímetros. ¿2 metros 30 centímetros? Sí, 2 metros 30 centímetros. Buen apetito, señor roedor. Digo, señor Barba Azul. ¿Cómo está todo? ¿Disfrutando? ¡2 metros 30 centímetros! ¿Quién eres tú? Soy tu conciencia. ¿Mi conciencia? ¡Claro! ¡Todos tienen una conciencia por dentro! Pues, ¿qué haces ahí? ¡Vamos para adentro! Thank you. ¡Polvorones! Adentro, arriba, fuera, abajo. Adentro, arriba, fuera, abajo.